y algo inhabitual, que es decirte lo que va a haber mañana. Lo de hoy sí, pero lo de mañana también. Porque te recomiendo que no te pierdas el programa de este jueves 27 de marzo, porque viene cargadito. Pero bueno, tenemos dos estrenos en exclusiva, tenemos conciertos que de los que recomendarte, tenemos entrevista que te pedes Mercedes en la sección Fucking Master. No te pierdas el de hoy, pero sobre todo estate atenta, atento al de mañana también. Además, con conciertos de ultimísima hora. Ya lo vaticinabas tú, Roxana, el mismo lunes. No es que lo vaticine, es que es la normal, lo normal. Tampoco es la normal. Bueno, suele pasar. No es inhabitual, pero no es lo de todas las semanas. No, todas las semanas no. Pero vamos, cuando decimos qué pocos conciertos va a haber este fin de semana, no se puede hablar hasta... Sí, no hay que vender la piel de los antes de matarlo, está claro. Sí. Pues hablando de conciertos, no sin antes agradecerte la escucha, sobre todo si estás escuchándolos en directo live, pero también si lo estás haciendo en diferido o vía podcast. Lo dicho, hablando de conciertos, vamos a recomendarte hoy también un conciertito de cara a este fin de semana, sobre todo si estás en la parte mediterránea de Andalucía. Gato Ventura, concierto en Málaga. Pues mira, esta semana no se desplaza mucho el rockero cordobés, porque, bueno, de Córdoba a Málaga no sé exactamente cuántos kilómetros puede haber, pero entiendo que mucho menos que a Madrid o que a Alicante o que a León, ¿verdad? Este viernes 28 de marzo lo vas a poder ver en directo en Málaga, concretamente en la Sala Marte, en la calle San Nicolás número 2. A partir de las 9 de la noche, Gato Ventura, y también, porque ya sabéis que los conciertos de Gato Ventura, no solamente Gato Ventura, sino que es 2x1, porque también va el homenaje a Extremoduro. Pues lo dicho, este viernes 28, a partir de las 9 de la noche, Gato Ventura estará en la Sala Marte de Málaga. 16 euros en taquilla, 11 euritos más gastos de gestión, la anticipada. Una entrada anticipada a la que nosotros te lo ponemos siempre fácil para acceder en el artículo en el cual estará incluido este podcast, este episodio número 961 de Pequeño Ternasco. Encontrarás debajo del cartel anunciador de este concierto de Gato Ventura en Málaga, encontrarás ese enlace directo a la venta anticipada para que, si tienes previsto, si vives en Málaga o en los alrededores, o tienes previsto desplazarte hasta esta capital andaluza, pues pueda disfrutar de un pedazo de concierto de Gato Ventura para escuchar temazos como este. En la calle vacía ya no brilla el sol ni mueren amapolas. El viento ya no... Gato Ventura, que tiene en ciernes nuevo trabajo discográfico. Pero esto que estamos escuchando es el corte número 6 de Delirios 2, Apología del Desaire, el anterior trabajo discográfico de Gato Ventura, del cual seguro que cae más de un temita en este concierto del viernes en Málaga, en la Sala Marte. Este es el corte número 6, llamado El Viento. Nosotros no sabemos el que hace aquí el Cierzo, el de Málaga, ya lo comprobarás. la calle vacía, ya no brilla el sol ni mueren amapolas. El viento ya no corre porque está cansado de tanto volar, volar y volar. No sufre por mí, sé bien lo que me hago. Me vuelvo de hierro y no hay Dios que me parta. Partí de viaje en un mundo lejano. Cuando volví a mi sitio nadie me conoció. Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo. La cara más dura, los ojitos más claros. Me brilla la luz de pensar que mañana yo seguiré siendo igual. Tres mil caminos no matan el hambre ni el vino. Me cambia, yo sigo a mi manera. Si no me encuentras por mí no te preocupes, que yo sigo siendo igual. Y se muere el mundo, se secan los mares y se apaga el sol, todo se acabará. Se quemará la rama ya de la primavera y un gato rompió la madrugada de su pena. Pero nadie romperá a llorar, nada me podrá cambiar. Llegó el momento del mucho ruido. Y comienzan las hostilidades con esta banda teutona llamada Sun Eater. Que en inglés suena mucho más glamuroso que tragasoles. Eso le suena a elemento arquitectónico de segunda categoría. Bueno, pues los tragasoles, los Sun Eater, acaban de publicar este sencillo sexto que lanzan desde su EP debut en 2021. Esto se titula Hades. Trapped in your spirit, they brought me down. Seguimos con los sonidos más rudos. Aquí en el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Y lo hacemos con este tema titulado Cuervo, no te fíes de la noche. Crow, fear the night. Cult of the Serpent Sun es el título del tercer larga duración para estos blackers californianos. Californianos que responden al nombre de Night. Y este Crow es el single oficial presentación de ese nuevo trabajo. Eso es Night, Crow, Fear the Night. We'll be right back. tal para todos los públicos, ¿eh? Porque a mí esto me suena heavy clasicote, Rosa Rosa, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí. Está guay, razón, pero muy, muy black metal no me parece. No, o sea, una balada. Continuamos en los USA, pero cambiamos de estado, nos vamos hasta North Carolina para escuchar este Torment Nexus, tema que da título al segundo álbum de estos death metaleros llamados Summoned. Este no es death metal para todos los públicos, este es death metal contundente. Charge!

Pasada. Minuto más, minuto menos. Amiga, amigo que me escuchas vía podcast, no hace falta recordarte qué programa te estás llevando hasta tus tiernos pabellones auditivos. Pero si te acabas de enganchar a la sintonía, ya sea de saltomatarradio.com o de cualquiera de las otras FMs o plataformas que pasan la señal de este tu programa en directo o en diferido, que sepas que estás escuchando Pequeño Tarrasco. Sea cual sea la vía elegida para disfrutar de este tu programa, muchas, muchísimas gracias. Ya sabes que el podcast lo tienes disponible cada día de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de saltomatarradiorock.com, pinchando en menú principal, bien en lista de podcast o bien en Noticias Rock, entrando en el blog de Ternasqueando. Y también en nuestras distintas redes sociales. Si escuchaste el programa de ayer, pues recordarás que dije que hacía días que no teníamos unas bizarradas ligadas por un nexo común, por una temática común. Hoy sí. Fíjate, pues pedirlo y aquí lo tenemos. Podríamos decir que hoy las bizarradas van de esa economía diaria, de la de andar por casa, en la que afecta a nuestros bolsillicos a pie de calle. Y sobre todo para quienes residimos en Españistán. Roxa Rosae, como siempre, te trae los titulares. Esa bizarrada, vamos ahí. Paga más de 30 euros por un menú mierde y se pone contentísimo. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Bueno, tanto turista y tan pocas balas, habría que decir. Que comerá por ahí. Una de las quejas más repetidas en los últimos meses y en los últimos años por parte de muchos y muchas españistaníes es el constante encarecimiento de los precios. Debido a la inflación, no solo la vivienda es cada vez menos accesible, sino también la hostelería o los productos de primera necesidad. Sin embargo, este pensamiento es muy diferente para aquellos que llegan a España de vacaciones. Prueba de ello ha sido la publicación de Michael, un estadounidense, que ha compartido en sus redes sociales. Lo que yo sepa, el euro sigue más fuerte que el dólar, por unos pocos céntimos. No sé qué es lo que... ¿Será que tiene muchísimas perras el de sustancia oeste? Tiene que ser eso. Y es que donde los usuarios locales ven una cuenta exorbitada, para él es un chollazo. Comenta así el amigo Miguelito, Michael en inglés. Los precios en España no son reales. Tres platos deliciosos, agua y tres copas de buen vino tinto, ha escrito junto a una foto de la cuenta, en total me han costado 31,75 euros. Ojo, 31,75 euros por unas putas espinacas, una tapa de salmorejo, media ración de boquerones y las tres copas de vino. Lo que no pone es dónde le han metido semejante clavada. Eso no lo pone. Pero vamos, sabiendo cómo son, pues será en Madrid, Barcelona o Sevilla. O Pamplona también puede ser. Pero yo creo que con el salmorejo y los boquerones por Andalucía seguro. 31,75, un platajo de espinacas, una tapa de salmorejo, media ración de boquerones, o sea, sí, tres boquerones en un platico y tres copas de vino. Rosa, sí, Rosa. Y se habrá quedado lleno. Oye, no, está contentísimo, se lo ha publicado en Instagram el carnuzo de él. Vamos a explicarle qué es pagar y comer bien. Sí. Pagar bien y comer bien. Es que precisamente lo hemos hecho hoy nosotros. 38 euros. Sí. Tú y yo. Sí. Cinco platos, sí, cinco. Una tapa, una botella de vino rosado de Navarra, cuatro carajillos y dos chupitos. Eso. Eso es. Eso es comer bien y pagar adecuadamente. Para dos personas, ¿eh? Para dos personas, ¿eh? Para dos. Que te digo una cosa, con lo bueno que estaba, incluso para uno está bien. El mendrugo este, vamos, le hubiesen bloqueado sus redes sociales de compartir la cuenta. Porque si lo que le ha comido le parece bien, si llega a estar en el restaurante Las Heras de Alcañiz, hoy vamos, se vuelve loca. Desde luego. Aunque no solo le gustó el precio al amigo Michael, ¿qué va? Esto ni siquiera sería la propina en Nueva York. Hagan que Europa vuelva a ser grande, por favor, vayan de vacaciones allí. Les garantizo que podrán gastar sin medida, con auténtico desenfreno. Eso será si tienes el presupuesto del amigo Michael. Claro. Porque pagar lo que ha pagado por la mierda que le han puesto es de ser tonto, no, lo siguiente. Tonto sin desenfreno. Tonto nivel wildness. Que es la traducción al inglés de desenfreno y el nombre de la banda que estás escuchando. Estos hard rockeros suecos que han elegido este tema, que da título además al cuarto álbum de estudio de ellos, de los Wildness. Esto se titula Avenger. Thank you. extraña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuamos con esta sección de las bizarradas, hoy en plan The Economist, The Economist of Spanistan. Rosa Rosa, el siguiente titular, per favore. Del café a 60 céntimos, al tabaco por 1,50, así eran los precios de un bar de pueblo en 2001. ¡Virgen Santa! Ya ni me acordaba, Sí. Fíjate que no sabía malo el redondeo que hicieron de la peseta al euro. Ahora recuerda, café a 60 céntimos. Madre mía. Bueno, pasan los años y todo avanza, incluso los precios. Ni extraordinario ni sorprendente el cambio que han sufrido los precios de los productos en supermercados o en establecimientos como bares o restaurantes, donde la inflación ha hecho mella en su valor y ha encarecido lo que pagamos por un simple café o por un paquete de cigarrillos. Se me ha colgado. Se nos acaba de colgar el programa de la musiquita. ¡Mira qué bien! Pues nada, yo sigo leyendo a ver si para de pensar el cacharrito y nos deja continuar con el programa. Cierto es que hay que mencionar la subida de sueldos, En 2004 el salario mínimo interprofesional era de 490,80 euros mensuales, que actualmente ha ascendido hasta los 1.184 euros al mes. ¿Cómo que 400? Eso dice aquí la noticia, que el salario mínimo interprofesional en el 2004 eran 490,80 euros. Mentira. ¿Cuánto era? ¿Tú te acuerdas? Pues entonces, en los primeros 2000 la gente estaba ganando, ¿qué decían? ¿Te acuerdas? No, el salario mínimo interprofesional, lo que decreta el gobierno, refiriendo. Ya. Sí, bueno, ¿vale? eso en aquella época no lo mide. Vale, bueno, pues aquí pone que tampoco nos tenemos por qué fiar, que en 2004 era 490,80 euros y que ahora ha subido hasta los 1.184, cosa de la cual tampoco me fío, pero bueno. Sí, además también en esa época, de principio de los 2000, se les llamaba a los pobres mileuristas. Ahora que pillan 1.000 euros al mes, jodo. Bueno, este incremento significa una subida de más del doble en los últimos 20 años. Pero el tema es que los precios no han subido más del doble. Han subido bastante más del doble con respecto a hace 24 años ya. Y además según lo que dicen ellos. Eso, siempre según lo que nos cuentan. Sobre el aumento de los precios y comparando lo que pagamos en un bar hoy en día con lo que pagábamos en 2001, un usuario ha compartido en sus redes sociales una foto de una hoja con la tabla de precios de un establecimiento de pueblo, justo en el momento de cambio de moneda de pesetas a euros. El cambio de precios comparado al valor que tienen muchos en 2025 ha hecho que el tweet se haya convertido en viral con casi 30.000 me gusta. La hoja, hecha en forma de tabla, deja ver que un bote de refresco, como una Fanta o una Coca-Cola, costaba aquel año 60 céntimos. El mismo precio tenía un café que hoy en día puede llegar a costar 2 euros en muchos locales. O si te tomas un carajillo en la calle Orense, 4,50. Eso también os lo digo yo. En la calle Orense de Madrid. Sí, la calle Orense de Madrid. Un cubata de Ginebra llegaba a costar 1,35 euros o 1,50 si era de JB o Malibú. Los refrescos en botella, suponiendo que se diferencia de las latas mencionadas anteriormente, no llegaban a los 80 céntimos. Una copa de vino costaba apenas 30 céntimos, mientras que la botella entera se podía adquirir por 1,20. Esa misma hoja recoge también el precio del tabaco, donde el precio varía según la marca, pero ninguna llegaba a superar los 3 euros. Es verdad, yo me acuerdo que para el 2000 me decían algunos colegas, ya verás cómo suben el Marlboro a 3 euros. Y no lo habían subido a 3 euros todavía en 2001. Eso me acuerdo yo perfectamente. En resumen, todos estos precios del año 2001 de un bar de pueblo, eso sí, resumen bien a la clara, nos dejan perfectamente claro cómo nos oprimen, cómo nos toman el pelo con los precios sin ponerse colorados y sin mostrar piedad. Y nosotros, venga, a desembolsar ahí. Venga. Sin quejarnos, sin manifestaciones, sin huelgas, nada, nada, venga. Mostrar piedad en italiano se dice con una sola palabra, miserere. Que es precisamente el título de la canción que ya estás escuchando. Tema elegido como primer sencillo de Damnatio Aeterna. Título a su vez del octavo álbum de estudio para este sexteto italiano de occult horror metal, liderado por la voz de Steva La Cinghiala, Deathless Legacy. Sometimes I wish. comienzos en El Relleno. Parece yo dormir. Primero es Pacico. Pacico. Hoy nos vamos a tocar con esta balada llamada... A ver, el metal industrial en alemán, muy bien. Pero las baladas no... no. Esto es una balada, se titula Das Leben der Anderen. Subampagen Strugenbagen. Y viene incluida en Todd's Cheek, séptimo álbum de estudio para los dark metaleros teutones. Tóquense a gusto, tóquense contentas en alemán, eso sí. Pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda Samper de Galanta. Und Kinder kriegen, nur ich nicht. Hacía tiempo que no mandábamos a la gente a cascarla con los aceros, ¿eh? Pues mira, hoy sí nos ha dado tiempo. Roxa, Roxa, ¿eh? ¡Nos largamos! Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. Tampoco es que te mandemos a la mierda, eso es culpa de los aceros, nuestra no, ¿eh? No te mandamos a la mierda, que te queremos mucho, mucho, muchísimo y todos los días ahí. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, pagando cuatro veces más de lo que pagabas por un café hace 23 años o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Nada más que añadir en tanto esa transcación a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, monamures.